Hermanos, paz del Señor Jesús en esta mañana. Le pido que abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2. El mensaje anterior habíamos abordado lo que el Señor Jesús tiene que decirle a la iglesia que está en Éfeso y luego de algunos elogios que el Señor Jesús hace. Del trabajo y de las virtudes de esta iglesia, le señala puntualmente algo que es un reproche, que les dice puntualmente, tengo algo contra ustedes que han dejado su primer amor. Yo espero que hayamos escuchado esta reprensión y haberla considerado en muchas maneras, poder tener como prioridad al Señor Jesús en nuestras vidas y que eso implique verdaderamente un cambio en nosotros y una búsqueda continua del Señor Jesús. Ahora nos toca en nuestro hilo temático el mensaje de Cristo a la iglesia en Esmirna. Y curiosamente, entre las siete iglesias solamente hay dos iglesias que no reciben reproches de parte del Señor Jesús. Una de esas iglesias es Esmirna. Y que no tenga el Señor Jesús reproche contra la iglesia de Esmirna es muy significativo para nosotros en el sentido de que nos está mostrando que Esmirna es una iglesia aprobada por el Señor. Es una iglesia que el Señor Jesús aprueba, es una iglesia que al Señor Jesús le gusta. Y de alguna manera eso es para nosotros un reflejo, un modelo en el cual tenemos que saber mirar, que saber leer qué virtudes tiene esta iglesia, poder leer entre líneas cómo es esta iglesia y tener la satisfacción que el Señor Jesús aprueba una iglesia, de este calibre, de esta naturaleza. Vamos a leer entonces el versículo 8 al 11 de Apocalipsis capítulo 2 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y es un mensaje relativamente corto en lo que tiene que ver con versículos. Solamente hay cuatro versículos que ocupan este mensaje a la iglesia en Esmirna, pero una profundidad muy grande en lo que el Señor Jesús le está diciendo. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos tener la intención y la buena voluntad de leer este libro. Señor, tú has dicho que bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, porque el tiempo está cerca. En ese sentido, Señor, queremos tener esa diligencia de leer y oír las palabras de este libro y de esta profecía y guardarlas, obedecerlas, porque el tiempo está cerca. Hay un reflejo, Señor, en el mensaje que has dado en aquella ocasión a tu siervo Juan para las siete iglesias y de manera general un reflejo y un mensaje a todas las iglesias en todas partes. Queremos escuchar este mensaje, Señor. Queremos escuchar lo que tú le dices a las iglesias. Queremos entender lo que tú le dices a las iglesias y queremos, Señor, recibir la exhortación que tú le das a cada iglesia y queremos obedecer, Señor, queremos obedecer. Así que ayúdanos en el desarrollo de este libro. No queremos tomarlo simplemente como un análisis de argumentos, sino danos oídos, Señor, para que podamos oírte a través de este mensaje, a través de lo que tú estás hablando a las iglesias. Así que yo me pongo en tus manos, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Un mensaje del Señor Jesús a la iglesia que está en Esmirna. ¿Qué sabemos de Esmirna por medio de las Escrituras? Nada. No hay mención de Esmirna en el libro de los Hechos ni en ninguna de las cartas de Pablo. La única mención que tenemos de que hay una iglesia en Esmirna es solamente Apocalipsis. ¿Cómo nació esta iglesia? ¿Quién la fundó? No hay datos precisos, pero sí podemos tener ciertas conclusiones a partir de lo que las Escrituras nos dejan ver, como el libro de los Hechos. Nosotros habíamos leído en el mensaje anterior Hechos capítulo 19 como reseña, y quiero que busque Hechos capítulo 19, el versículo 10, donde vemos que el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, yendo principalmente por Éfeso, estuvo trabajando en ese lugar 2 años y después 1 año más. En total trabajó 3 años en la región, por lo que podemos concluir que o fue el mismo Pablo que fundó esta iglesia o sus discípulos que fundaron la iglesia que está en Esmirna. El versículo 19 de Hechos capítulo 10 dice: así continuó, hablando de Pablo, por espacio de 2 años, bien, trabajando, de manera que todos los que habitaban en Asia, en toda la región de Asia, esto incluye a todas las iglesias, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, bien, todas las iglesias, o sea, todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así que acá tenemos un parámetro, un referente que nos permite pensar que la iglesia en Esmirna fue fundada o por Pablo o por discípulos de Pablo, o por aquellos que fueron convertidos por medio de la predicación de Pablo. Les doy como una introducción respecto de histórica de la iglesia de Esmirna. Era una ciudad terriblemente pagana y era una de las ciudades más fieles a Roma. De alguna manera, Esmirna, los ciudadanos de Esmirna exaltaban a Roma, exaltaban el imperio romano y exaltaban al emperador romano, y Roma había sabido recompensar esta lealtad que tenían los ciudadanos de Esmirna y había hecho de Esmirna una ciudad pintoresca, aunque Esmirna no era la ciudad cabecera de Asia. Pero justamente por todo ese paganismo, por esa lealtad que habían tenido estos ciudadanos, se tornó peligrosa para la iglesia. Porque se había establecido un día al año en el que todos los ciudadanos de Esmirna tenían que dar adoración a César de manera pública. En una plaza tenían que quemar incienso y decir y confesar que César es el Señor. Quienes no hacían esto, obviamente, era considerado un pecado capital, que se castigaba, por supuesto, con la muerte. Así que muchos cristianos, de seguro deben haber enfrentado a la muerte por causa de este rechazo y siendo mártires. Y uno de las historias más impactantes de martirio es la historia del mismo Policarpo, que sufrió martirio a partir de no obedecer a las normativas, en este caso de Roma. Se concluye que básicamente Policarpo es el anciano y pastor de la iglesia de Esmirna, que seguramente cuando el mensaje llegó a Esmirna, cuando dice el Señor Jesús, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, probablemente sea Policarpo, probablemente, porque Policarpo quedó en la iglesia de Esmirna, él fue discípulo del apóstol Juan, él quedó a cargo en la iglesia de Esmirna y de hecho llegó hasta sufrir martirio por la iglesia en Esmirna. Así que, y la historia del martirio de Policarpo fue registrada por la misma iglesia que fueron testigos del martirio de este anciano llamado Policarpo, reportaron y registraron cómo se desarrollaron todos los eventos de su muerte y de su martirio, al punto tal que ese documento luego trascendió y se reescribió y fue leído en todas las iglesias. Así que el documento y la historia de este hombre, de este anciano llamado Policarpo, es un documento legítimo. Por otro lado, la palabra Esmirna es una transliteración de la palabra Esmirna, del griego, pero su traducción es mirra, que significa perfume, básicamente. Y es curioso la asociación que tiene este vocablo con la propia iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque uno sabe, uno entiende que para extraer en el perfume aromático de una planta hay que machacarla, hay que apretarla, hay que triturarla. Y curiosamente la iglesia de Esmirna iba a ser de alguna manera presionada, iba a sufrir tribulación, y ellos de alguna forma iban a poder emanar el perfume de su fidelidad a Cristo. Esmirna es el reflejo de una iglesia sufriente, de una iglesia que va a sufrir. Sin embargo, también esto nos va a enseñar de manera puntual que las bendiciones más ricas de Cristo han venido detrás de una tribulación. Las escrituras nos enseñan que esto es así, y las escrituras nos enseñan incluso, yo le doy como referencia Hechos 14:22 y 2 Timoteo 3:12, que las tribulaciones son necesarias en la vida del creyente, son necesarias para la formación de la vida del creyente. Así que a esta iglesia, ubicada en Asia, con este curioso nombre que significa perfume, el Señor Jesús le escribe y le dice: ustedes van a sufrir, ustedes van a ser probados, Satanás ha pedido que ustedes sean probados, ustedes han sido entregados por 10 días, ustedes van a sufrir, y algunos van a sufrir incluso la muerte. Y el Señor Jesús le dice: sean fieles hasta la muerte, y yo sabré recompensar esa fidelidad, esa lealtad, con la corona, con la premiación, con las guirnaldas de la vida, en aquella premiación gloriosa en los cielos. Y hay una manera intencionada en la que el Señor Jesús se dirige a ellos, porque de primera instancia el Señor Jesús le dice: les escribo yo soy el primero y el postrero. ¿Sí? Yo soy el que estuvo muerto y vivió. Y esto es intencionado, justamente porque la presentación del Señor Jesús hacia ellos ya le está diciendo: pueden confiar y pueden estar tranquilos en mí, porque yo soy alguien que estuvo muerto, pero vivió, resucitó, ahora estoy vivo. Y puntualmente más adelante le va a decir, ustedes van a sufrir martirio y muchos de ustedes van a morir, pero no teman en nada, porque yo estoy con ustedes. Yo soy el que estuvo muerto y ahora estoy vivo. Yo soy el que está desde el principio y que va a estar hasta el último. Yo soy, de alguna manera, esa declaración tan poderosa del Señor Jesús nos está mostrando la Deidad de Cristo. Esta expresión del primero y el último es una asociación directa con Dios en el Antiguo Testamento. Dios se presentó así, y así lo presentaron los profetas, como referencia a Isaías 44:6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Ven? Preste atención, ¿quién dice esto? El gran yo soy, el Jehová, el Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, dice Jehová, y fuera de mí no hay Dios. Y ahora el Señor Jesús se presenta ante la iglesia de Esmirna con este título. Jesús dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, mostrando que Él es Dios. Jesús es Dios. Él es el Hijo encarnado que estaba en el seno del Padre y se ha manifestado. Y eso es una declaración gloriosa, porque la iglesia de Esmirna puede estar confiado que quien le está dando el mensaje es Dios. Es Dios, es Jesús, aquel que pudo encarnarse en esta naturaleza humana, sufrir por nosotros, morir por nosotros, pero resucitar por nosotros para nuestra justificación. Y de alguna manera ya la presentación es tan poderosa que le está diciendo a la iglesia de Esmirna, tengan fe y tengan confianza. Yo soy el que está desde el principio y el que está hasta el final. En mí empiezan todas las cosas, dice el Señor Jesús, y en mí van a terminar todas las cosas. Yo soy el que está desde el inicio, yo soy el que está en el final. Por mí las cosas fueron creadas, por mí las cosas van a ser destruidas. Yo soy, dice el Señor Jesús, Dios. Yo estuve muerto y ahora estoy vivo. Yo soy, de alguna manera, como dice en Juan 11:25, Jesús dije, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Quién cree esto, hermanos? Entonces Jesús le dice de entrada a la iglesia de Esmirna, yo soy este. Yo soy su Señor, yo soy su pastor, pero al mismo tiempo yo soy Dios, yo soy el que está desde el principio y yo soy el que estuvo muerto y vivió. Y uno dice, ¿cómo puede haber muerto el que siempre vive? Pues murió en nuestra condición, en su condición humana, en su naturaleza carnal por nosotros, pero vive por los siglos de los siglos. Y es una gran presentación de parte del Señor Jesús, y es una presentación así porque es intencionada, porque a partir de allí viene un elogio y viene una predicción, por decir de alguna manera. Dios va a predecirles lo que le va a pasar. Entonces, el versículo 9, elogiando al Señor Jesús, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero un momento, tú eres rico, y la blasfemia, la mentira de los que se dicen ser judíos, pero no son el pueblo de Dios, sino sinagoga de Satanás. Y como hablábamos en nuestro mensaje anterior, el Señor Jesús conoce a su iglesia. Si no solamente conoce sus obras, como dice acá, yo conozco tus obras, estoy al tanto de lo que ustedes hacen. No hay ningún reproche para esta iglesia. Todas las obras de esta iglesia están aprobadas por el Señor. El Señor está satisfecho con una iglesia así. Es una iglesia pobre, pero es una iglesia que puede satisfacer el corazón de Dios. No hay reproche alguno, y eso es realmente, hermanos, gratificante. Luego de haber escuchado que el Señor tiene cosas que decirle a Éfeso, el Señor tiene cosas que decirle a Pérgamo, el Señor tiene cosas que decirle a Tiatira, el Señor tiene cosas que decirle a la Odisea, el Señor tiene cosas que decirle a las demás iglesias, excepto Filadelfia y Esmirna, va a tener reproches contra todas las demás iglesias, pero no así con Esmirna. Así que los creyentes de Esmirna pueden estar tranquilos, porque el Señor Jesús le está diciendo, yo conozco sus obras. Y uno dice, perfecto, Señor, estamos escuchando, ¿qué tienes que decirnos? Nada, nada. Simplemente, yo estoy con ustedes en sus obras. Yo las conozco, yo estoy asociado con ustedes. Pero escuchen, conozco también su tribulación. Conozco también su tribulación. El Señor Jesús está al tanto de lo que ellos están atravesando. Y hermanos, esta es una realidad que debe no solo consolarnos, sino afirmarnos. El Señor Jesús está al tanto de la tribulación de sus hijos, está al tanto de las aflicciones de sus hijos, está al tanto de las cosas difíciles que la iglesia tiene que afrontar y tiene que pasar. No es un Dios que está desentendido de lo que pasa, no es un Dios que está a la distancia y que de alguna manera sus hijos están clamando con tanta angustia, con tanto fervor, diciendo, Señor, escúchanos, por favor, abre los cielos, abre las ventanas de los cielos. El Señor Jesús dice, yo estoy allí, yo estoy con ustedes. Ustedes están en una barca, esa barca está siendo de alguna manera azotada por el viento y por la marea, pero Jesús dice, yo estoy allí. Yo conozco sus obras y yo conozco su tribulación. Eso significa que el Señor está en su iglesia. De hecho, la presentación del Señor Jesús en la visión, en cuanto Juan se da vuelta, él ve siete candeleros de oro que representan las siete iglesias de Asia y Jesús en medio de ellos. Y esto es un consuelo enorme porque a veces nosotros tenemos la tendencia de pensar que Dios no nos ve a nosotros en nuestra dificultad o que Dios se ha olvidado de nosotros en nuestra tribulación, y con facilidad tenemos tendencia a pensar que Él no nos está viendo tenemos tendencia a pensar que Él nos ha abandonado, pero eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto porque Él está con nosotros. Sí, Él está en la barca, Él es el capitán, Él va a manejar el timón. Puede estar durmiendo como lo hizo con sus discípulos. Sí, podemos desesperarnos e ir ahí, ir a tratar de despertarlo, pero ya debe ser un consuelo que Él está, hermanos. Ya debe ser un consuelo que Él está con su iglesia. Él está en sus obras y Él está en la tribulación que tienen que pasar las iglesias. Esta iglesia va a atravesar aflicción, va a atravesar persecución. Los creyentes de Esmirna estaban siendo atribulados y presionados por causa de Cristo. Estaban siendo presionados por el Imperio Romano. El emperador Domiciano había exigido esa adoración y los habitantes de Esmirna habían rechazado ese designio. Ellos de alguna manera eran como ciudadanos obedientes a las normas morales, como nosotros solemos decir. Una iglesia se va a sujetar al gobierno de turno siempre y cuando esas normas morales y esos estatutos no transgredan las normas de Dios. En este caso se había interpuesto los designios del emperador romano contra los designios de Dios, por lo tanto la elección de los creyentes era: vamos a seguir a Dios aunque esto nos cueste la muerte. Y así fue como se dio. Muchos cristianos murieron, sufrieron martirio por causa de negarse a obedecer al César. Hay también una acusación acá a los judíos que vivían en Esmirna. Jesús le dice, o sea, los judíos en general eran considerados, incluso ellos mismos pensaban ellos, que ellos eran el pueblo de Dios. Y de hecho los judíos antiguamente eran el pueblo de Dios. Dios había apartado a Abraham y a los hijos de Abraham, y a partir de Isaac, con las 12 tribus formó el pueblo judío. Dios mismo dice, ustedes son mi pueblo, yo los he formado, yo los he llamado, ustedes son el pueblo de Dios, pero dejaron de ser el pueblo de Dios a partir de que negaron a Cristo. Ellos dejaron de ser el pueblo de Dios, pero ellos seguían pensando que eran el pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús, por medio de su apóstol Pablo, va a escribir muchas cartas, y entre ellas va a escribir a los Gálatas, donde puntualmente les dice, no es judío el que lo es exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es interiormente en el corazón, el que es circuncidado de corazón. Así que acá habían muchos judíos, pero Jesús mismo dice, ellos no son judíos, dando a entender, diciendo, ellos no son mi pueblo, ellos son sinagoga de Satanás, porque estos judíos seguían en el formato de las sinagogas, ellos seguían practicando su judaísmo, probablemente con rituales o con sus leyes, no lo sé, con todas sus costumbres. Pero sin embargo, Jesús dice, ustedes son sinagoga de Satanás. Ustedes piensan que son de Dios, pero ustedes no son de Dios. Ustedes han rechazado a Dios, ustedes han rechazado al Mesías. Así que acá hay una acusación de parte de Dios hacia los judíos, cuando le dice a la iglesia de Esmirna, yo también conozco, dice Jesús, la blasfemia, la mentira de aquellos que dicen que son judíos, pero Dios dice, ellos no son, ellos no están circuncidados de corazón, ellos son sinagoga de Satanás. Y también Jesús se lo dijo puntualmente en Juan 8:44, hay una referencia en donde había una resistencia de parte de los judíos a creer en las cosas que decía Jesús, y Jesús puntualmente les dice a ellos en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo. A los judíos. Porque lo eran. Lo eran. Ellos se habían desviado. Ustedes son de su padre el diablo. Y escuchen lo que le dice. Y los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él es homicida desde el principio. O sea, Satanás ha querido estar siempre matando desde el principio. Matando moralmente, matando socialmente, matando psicológicamente, matando. Él es homicida y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad, o sea, Satanás está gobernando todas las esferas incrédulas. Los gobiernos, hacia afuera, los lacayos, por decir de alguna manera, están siendo dominados por Satanás. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y él es padre de mentira. Se dice en los registros históricos que los judíos de Esmirna habían atacado directamente a los creyentes de Esmirna, a los cristianos, y que fueron los judíos los promotores de las acusaciones contra los cristianos para delatar a todos los creyentes que no se querían doblegar ante César, y para delatar al mismo Policarpo, y que fue entregado, que fueron justamente los judíos. Y los judíos incrédulos, por supuesto. Y que bueno, Dios mismo, Jesús mismo va a decirle a ellos, yo conozco también a estos acusadores que no son mi pueblo. Así que detrás de todas estas acusaciones, entonces Jesús les anuncia a la iglesia de Esmirna que ellos van a sufrir, ellos van a padecer. Le dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados. Esa era la intención. Ellos iban a pasar una prueba. Ellos iban a ser probados. Van a tener tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de vida. Y una de las, quizás de las palabras más fuertes en este versículo es, no temas pero en nada. ¿Qué significa? No hay margen a temer. Si uno de, pero es así, hermano. Si tan solo pudiéramos graficar de alguna manera el mensaje en nuestras mentes, está bien. Porque quien les está hablando a ellos es Jesús, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Y vivió, dice el texto. Les está hablando. Y entonces uno puede ver de instancia que quien trae el mensaje es uno que atravesó la muerte. Es alguien que puede decirte tranquilamente, yo estoy contigo, yo he vencido la muerte. Y uno dice, en esta prueba probablemente ustedes van a atravesar la muerte física, y que trae tanto terror a cualquier persona. Pero Jesús le dice, no tengan miedo, pero en nada. O sea, ustedes tienen que ser una iglesia que no tiene ni el más mínimo temor. En otras palabras, no está permitido temer. Ustedes van a sufrir la muerte, pero no está permitido temer. Ustedes probablemente van a sufrir martirio, van a ser atravesados con lanzas, van a ser comidos por leones, ustedes van a ser torturados, pero no se les está permitido atravesar estas cosas con temor. ¿Por qué? Porque Jesús, que estuvo muerto y ahora está vivo, Él está con ellos. Entonces, de primera instancia hay una exhortación, un mandato hacia esta iglesia que le dice, no teman en nada, confíen en mí. Es como decirle de alguna manera, no sé si vale el ejemplo, pero de alguna manera, que estás en una pileta y está allí el salvavidas, el guardavidas que te dice, tírate, no hay problema. Y le dice, bueno, está él, me tiro. Si me ahogo, sé que él me va a salvar. Sé que no la voy a pasar mal, por decir de alguna manera, porque estoy siendo cuidado. Y hay un salmo que dice puntualmente que Dios nos va a pastorear más allá de la muerte. O sea que su cuidado y la manera en la que Jesús nos pastorea no es solamente en esta condición humana y física, sino que Él nos pastorea hasta el final. Hasta que llegamos y atravesamos las puertas eternas de los cielos. Y estamos allí en la gloria del Padre. Es allí donde Jesús dice, bueno, hasta acá te traigo. Nosotros vamos a atravesar, algún día, tarde o temprano, vamos a atravesar el fallecimiento, vamos a atravesar la muerte, pero tenemos que confiar que estamos de la mano con Él y Él nos va a pastorear más allá de la muerte. Hay un salmo que es el 56:11. Que dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces, hermanos, hay una un elogio y al mismo tiempo hay una predicción de parte del Señor Jesús y hay un mandato. Esa predicción es, ustedes van a sufrir tribulación y el mandato es, no teman, pero en nada. No teman en nada. El Señor Jesús le dice, pueden estar tranquilos, incluso cuando están muriendo pueden estar tranquilos, porque yo estoy con ustedes. La historia, yo le voy a resumir por supuesto un poco la historia de Policarpo, que en el año 150 aproximadamente, Policarpo sufre martirio por causa de ser cristiano. Era un anciano ya, Policarpo, y cuando los judíos alborotaron la ciudad, fueron los judíos los promotores de que se prenda a Policarpo. Ellos dijeron que Policarpo era el culpable, entonces Roma dijo, vamos a prender a Policarpo. Hay unos cuantos nombres bien reconocidos, está Irineo, también en Éfeso, es contemporáneo Policarpo, y también está Justino Mártir, también es de Esmirna y es como discípulo de Policarpo, están juntos ellos. Y se dice que cuando se da la orden de prender a Policarpo, los mismos cristianos querían salvar a Policarpo, lo llevaron a otra ciudad. Y cuando los soldados romanos llegaron a esa ciudad, los llevaron a otra ciudad que eran cercanas, como pequeñas aldeas. Y hasta que al final Policarpo dijo, no necesito esconderme. Vienen por mí, no voy a esconderme más. Entonces cuando llegaron hasta donde él estaba, finalmente los soldados, dice que los hizo pasar y les dijo, yo soy Policarpo, y les dio de comer a los mismos soldados. Dice, entiendo que han tenido una jornada muy larga por venir a buscarme, siéntense a la mesa, e hizo que les sirvan comida. Les pidió a ellos que le den un espacio para orar y le concedieron una hora y dice que Policarpo oraba 2 horas, pero que en esa hora oró por todos y incluso por los soldados romanos, que después que lo llevaron a Policarpo, el procónsul de la ciudad de Esmirna intentó que Policarpo se doblegara y que confesara que César es el Señor, a lo que Policarpo se negó, por supuesto. Incluso Policarpo le dijo, y le pidió que le conceda una entrevista personal, porque Policarpo tenía la convicción de que él podía convertir al procónsul, pero el procónsul se negó. Y al ver también que él rechazaba este mandato de parte de César, ordenó que sea quemado. Bueno, al medio de todo esto, 3 días antes de que él sea prendido, tuvo una visión en donde se despertó e inmediatamente vio puntualmente que su almohada ardía, pero él no se quemaba. Entonces entendió que él iba a ser quemado. Por tanto, cuando estaba siendo juzgado, algunos aclamaban o gritaban que sea muerto de una manera, pero el procónsul dijo, él va a ser quemado, y él dijo, esa es la voluntad de Dios. Y agarraron, formaron la pira funeraria, o sea, empezaron a poner toda la leña para prender fuego, y él subió descalzo, dice, a la pira funeraria, al montón de leña, subió descalzo por voluntad propia, fue atado en un mástil. Y cuando se encendió fuego, él empezó a orar, hizo una oración bastante poderosa en sus declaraciones. Él le agradeció al Señor que le daba la posibilidad de poder sufrir martirio. Él puntualmente dijo algo así, gracias te doy Señor porque me incluyes en la lista de los que te han glorificado con una muerte digna. Y alabó al Señor por todo eso. Y luego que él terminó de orar, encendieron el fuego y pasó algo sobrenatural, porque dice que el fuego rodeó a Policarpo, inmediatamente se hizo como una vela de mar y se unió arriba y Policarpo quedó al medio como si fuera una campana. Y las llamas no lo tocaban, las llamas no tocaban a Policarpo, era como que él estaba dentro de un horno de fuego, pero estaba y todos lo estaban viendo a través de las llamas, hasta que directamente el procónsul dio la orden que un verdugo lo atraviese con una lanza, y dice que lo atravesaron con una lanza y obviamente murió, y la sangre que derramó apagó el fuego. Entonces esa señal, ese martirio sobrenatural fue registrado, dice que los cristianos de Esmirna que estaban viendo registraron el evento y dijeron, esto va a ser contado. Entonces esto es como referencia nada más, tenemos por decir de alguna manera una referencia histórica, auténtica, de alguien que sufrió de Esmirna, martirio por Cristo. Pero ¿qué quiero mostrar con todo esto? Que el Señor Jesús de alguna manera quiere lo que de alguna manera esta palabra refleja, que la iglesia sea perseverante hasta el final. Perseveren hasta el final. Y eso, dice el Señor, yo se los voy a premiar. Entonces, una iglesia aprobada, volviendo a nuestro mensaje, una iglesia aprobada por Dios es una iglesia que persevera. Dios no tiene nada, Jesús no tiene nada que reprocharle a Esmirna y le dicen, van a sufrir por 10 días, si fueran 10 días literales o 10 periodos o 10 años, eso es indistinto, van a sufrir incluso la muerte, pero Jesús le dice, perseveren hasta el final, vayan hasta el final, ¿sí? Y entonces esto ya nos muestra de alguna manera cómo es el corazón y el deseo de Dios con su iglesia. Cristo quiere que permanezcamos hasta el final. Cristo desea que cada uno de los integrantes de su iglesia perseveren hasta el final. No está permitido temer, no está permitido bajarse, no está permitido dar la espalda, no está permitido volverse, porque esas cosas Dios las detesta. Incluso si la muerte está al frente, Jesús le dice a sus hijos, yo vencí la muerte, yo ya pasé por la muerte y mírenme, estoy vivo. ¿Qué creen? Yo tengo las llaves de la muerte. Atraviesen tranquilo esa puerta, que yo estoy del otro lado también. Yo los voy a pastorear. Si tan solo pudiéramos confiar en sus palabras, viviríamos en paz. Si tan solo tuviéramos fe, como un grano de mostaza, como dice el Señor Jesús, diríamos este monte, pásate de aquí para allá y sucedería. Pero no quisiera tener fe para trasladar montes, sino para confiar en la palabra del Señor Jesús. Abra conmigo Juan 10, 27. Así dice en Juan 10, 27, Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. Y yo les doy vida eterna y no van a perecer nunca. No van a perecer jamás, dice el texto. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y Él, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Estas palabras declaran una verdad sublime, hermanos. Porque si somos sus ovejas y estamos en su mano, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Dios controla todas las situaciones. Satanás había pedido para zarandear a Pedro, y Jesús puntualmente dice, Pedro, Satanás me ha pedido que te entregue a vos para zarandearte como a trigo. Y Jesús le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y yo pienso, si Jesús no hubiera orado, ¿qué hubiera pasado con Pedro realmente? Seguramente no estaría. Pero esto nos muestra también que Dios controla todas las situaciones. Van a pasar tribulación, sí, pero Dios la controla. En este caso, en el caso de Pedro, vemos que Satanás, para hacer algo contra un creyente o contra la iglesia, tiene que hacerlo bajo la autorización de Dios, bajo el permiso de Dios. Y cuando Satanás pide zarandear a alguien y Dios autoriza, Dios también está con ese alguien diciendo, yo estoy orando por usted o por ti, para que tu fe no falte. Simplemente tenemos que confiar. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de vida. Corona no de reyes. Acá el vocablo es estéfanos, que significa corona emblemática tejida, ya sea de laureles, con flores. Es una corona de victoria en realidad. Es una corona que se le da a los que llegan al final de la meta. Es una corona que se le da a los vencedores, a los triunfadores. En Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona, es la misma palabra estéfano, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y es obvio que Dios espera de cada uno de sus hijos una perseverancia, que vayan hasta el final. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dice Mateo 10, 22. Y no está hablando de que somos salvos por nuestro propio esfuerzo, sino está hablando de la perseverancia como un fruto de la fe. Somos salvos por gracia, ¿sí? Por medio de la fe. Y esa fe genera en nosotros frutos de perseverancia. Ahora quiero hablar un poco y cerrar con esto. Es importante entender que la perseverancia es una responsabilidad nuestra. Dios nos ordena que perseveremos. Y Dios espera de nosotros que perseveremos. ¿Qué significa? Que atravesemos circunstancias de felicidad y de gozo, como circunstancias de dolor y angustia, con el mismo calibre de fe y con la misma devoción. No se nos está permitido alabar y glorificar al Señor solamente cuando estamos bien y llorar y entristecernos cuando estamos mal, sino el Señor dice, sean perseverantes hasta el fin. Vayan con una sola fe hasta el fin. No se está permitido ser variable, no se está permitido ser inconstante, como las ondas del mar, dice que un día están acá y otro día están allá. Cuando se hace la presentación de Juan el Bautista, Jesús mismo dice de Juan el Bautista, ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? O sea, ¿qué esperaban ver en Juan el Bautista? Dice, ¿una caña sacudida por el viento? O sea, ¿una caña que está para acá y para acá? No. Juan no era una caña sacudida por el viento, que un día está acá y corre otro viento de acá y después está acá y después otro viento de acá y va de acá para allá. No, Juan era un hombre recto, Juan era un hombre firme. Y son cosas que Dios valora, es el carácter que Dios valora y que nosotros tenemos que buscar, obviamente, tener. Entonces Dios quiere que nosotros seamos perseverantes, que vayamos hasta el final. Pero ahora déjenme decirle que la perseverancia no significa que nunca fallamos. Vamos a fallar, pero no de manera completa o final. Vamos a atravesar seguramente tentaciones de Satanás y del mundo, pero no vamos a vivir en el pecado de manera placentera. En otras palabras, la perseverancia no significa perfección cuando hablamos de perseverancia. Cuando decimos que los creyentes perseveran, no estamos hablando de que han alcanzado un estado de perfección, sino de perseverar en la fe y continuar siguiendo a Cristo en cualquier circunstancia. Ahora, tampoco perseverancia significa que si perseverancia no significa que no vamos a fallar, tampoco significa que podemos pecar. Tampoco significa que si uno dice, ah, bueno, entonces si vamos a fallar, voy a fallar estrepitosamente. No, tampoco significa dar rienda suelta al pecado. Jesús espera que nosotros permanezcamos en él. En Juan 8:31 Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, por un lado está la acción de perseverar. Hermanos, la perseverar demanda paciencia, ¿sí? Como también está escrito en la carta de Santiago, que dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa. Porque cuando tenemos que perseverar en circunstancia negativa, es allí donde nos desesperamos. Podemos perseverar siempre y cuando esté todo bien. Uno dice, bueno, está el sol, hay un buen clima, está todo en orden, pero cuando se pone nublado, empieza a llover y se torna con viento y uno dice, no puedo ver ni siquiera el camino, es allí donde Jesús dice, permanezcan, permanezcan, no se desvíen, permanezcan. Y uno dice, Señor, pero no puedo ver el camino, pero permanece, sigue que yo estoy contigo en cada tribulación. Ahora, hay una acción que hace Dios y hay una acción que hacemos nosotros. Dios espera que nosotros permanezcamos, pero Él va a preservarnos del mal. En la medida que nosotros perseveramos, Él nos preserva. Entonces, hay dos cosas acá que nos dan seguridad, como resultado de la seguridad. Que si perseveramos, Él nos preserva y podemos estar tranquilos. Busque conmigo esta cita, es importante. Primera de Pedro 1. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia, sí, o sea, Pedro está dando, está bendiciendo al Señor. Sí, él comienza una bendición puntual en el versículo 3 diciendo, bendito sea Dios, bendito Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué es bendito? Bueno, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, ¿sí? Bendito sea Dios por estas cosas. Y dice puntualmente el 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, preste atención en esto, hermano. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque Él también nos está guardando con su poder mediante la fe para que alcancemos la salvación que Él ha preparado para nosotros. No solo que ha preparado la salvación, sino que nos guarda para que alcancemos esa salvación. Él nos está protegiendo, Él nos está guardando. Él espera que nosotros perseveremos y descansemos en su palabra y Él nos preserva, Él nos guarda. Hay algo realmente importante, hermanos, que tenemos que entender. Que yo espero de verdad que podamos entender esto detrás de cada angustia, de cada tribulación, y que podamos ser como la iglesia de Esmirna y recibir un mensaje que diga, no teman en nada, no teman en nada. Y uno dice, ¿por qué? Porque Jesús dice, yo los estoy guardando, yo los estoy preservando a ustedes. Perseveren en mi palabra y yo los voy a preservar. De alguna manera, parafraseando, sería así. El caso de Pedro es, básicamente nos muestra eso. Escuchen, hermanos. Simón, Simón, Satanás te ha pedido a ti para zarandearte como a trigo. ¿Sí? Satanás ha pedido a Simón porque Simón iba a ser una pieza clave para el desarrollo de la iglesia y de hecho lo fue. Satanás dijo, quiero zarandearlo a él. Quiero saber si la fe de ese hombre es auténtica. Si los planes que se tienen con este hombre son de verdad auténticos. Y Jesús dijo, adelante, vas a zarandearlo. Pero inmediatamente, esto es realmente de un valor precioso que Jesús diga, que le diga a Pedro, yo he orado por ti. Hermanos, por decir de alguna manera, elija algún predicador de este tiempo que sea un referente para usted. Algún predicador que usted diga, ese predicador, y que ese predicador esté orando por usted, usted puede decir, yo sé que él es un hombre piadoso y su oración está llegando a Dios y Dios puede escuchar su oración y que él ore por mí es algo bueno. Pero acá está Jesús diciendo, yo estoy orando por ti. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Que la oración de Cristo va a ser rechazada? Claro que no. Y entonces hay un consuelo enorme. Si Jesús oró por Pedro para que su fe no falte, entonces es un hecho que la fe de Pedro no faltó. Pedro falló, sí, pero perseveró. Porque después Cristo vino y lo restauró. Pedro es un ejemplo de perseverancia. Uno dice, pero yo veo como que hay fallas allí. Estamos hablando de perseverancia, porque cuando hablamos de perseverancia no estamos diciendo que no vamos a fallar, sino que aunque tristemente podemos fallar, vamos a perseverar, es lo que estamos diciendo. Ahora déjenme decirle una cosa más. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y Él está intercediendo por nosotros y lo está haciendo hasta este momento y hasta los días de mañana y pasado y los días futuros. Él está intercediendo por nosotros y yo personalmente pienso que Él está orando de esta manera, que nuestra fe no falte. Por último, hay una declaración en la oración, en lo que se titula como la oración sacerdotal de Dios, que está en Juan 17, donde Él finalmente va a hacer esa oración y después de allí va básicamente a ser crucificado. En Juan 17, 24, Jesús está orando y puntualmente Jesús ora de esta manera por sus discípulos. Él dice, Padre, Juan 17, 24, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Parafraseando, vamos a decir que la oración de Jesús está diciendo, Padre, quiero mostrarles la gloria. Quiero llevarlos a la gloria eterna. Quiero que los protejas. Quiero que te aferres a ellos. Quiero que los guardes. Quiero que te asegures de que su fe nunca falle, para que todos estemos juntos como uno en la gloria eterna. Guárdalos del maligno. Santifícalos por tu palabra. Tráelos a la gloria eterna para que puedan compartir conmigo y con ti y contigo, Padre, esa gloria. Y no solo es para los discípulos, sino que el versículo 20 dice, a toda persona que cree en mí a través de ellos. O sea que la oración de Jesús como nuestro sumo sacerdote es que todos lleguemos a conocer su gloria eterna. Y Él está orando al Padre, de alguna manera diciendo, guárdalos, guárdalos, protégelos, para que ellos todos conozcan mi gloria, aquella que me has dado antes de la fundación del mundo. Él está intercediendo por nosotros. Y Hebreos dice que Él es un mediador que puede salvar perpetuamente porque está viviendo eternamente para interceder por nosotros. Entonces, una de las cosas más destacadas de este mensaje a la iglesia en Esmirna es puntualmente lo que Dios espera. Fidelidad, que traducido es perseverancia en cada situación difícil, en la tribulación. Vamos a sufrir, hermanos, aunque no hemos sufrido nada en realidad, pero vamos a atravesar valles de angustia, claro que sí. Pero perseveremos, perseveremos hasta el final. ¿Por qué? Porque Cristo va a saber premiar esas cosas. Dios nos ha dado una fe perseverante en realidad y debemos agradecer a Dios por esa fe perseverante. Debemos agradecer porque Él nos ama, a pesar de que a veces no actuamos de manera correcta, Él igual nos ama y espera que cada uno de nosotros mantengamos esa fe perseverante. Finalmente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y tal como habíamos expresado en el mensaje anterior, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como dice el texto. El Señor Jesús dio su vida por su iglesia y por medio de Cristo nos dará todas las cosas. Si ya dio su vida por nosotros, todo lo demás es pequeño e insignificante. Así que aquellas cosas que necesitamos para crecer en Cristo, Él está dispuesto a dárnoslas. Solamente tenemos que confiar en su palabra. Hermanos, que el Señor Jesús nos bendiga. La paz del Señor.